Radio DDD presenta Deudas, Dudas y Soluciones con Ángel González. Deudas, Dudas y Soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. En este momento, las 3 de la tarde, 36 minutos ya. 3:36, tiempo de la capital del país. Hoy es jueves 19. Ya 19 de enero del año 2017. Qué rápido se está yendo otra vez. Ya vamos a acabar el primer mes del año. Bueno, pues ya estamos en enero, señoras y señores. Muy buenas tardes. Estamos ya transmitiendo en vivo. Ustedes ya pueden participar activamente en este programa a través de Facebook. Si ustedes no ven video a través de Facebook, no tienen imágenes, normal, porque solamente retransmitimos pues audio y por eso pues nada más ven un cuadro negro ahí en sus pantallas, es normal. En Twitter ya estamos transmitiendo, muy buenas tardes a nuestros amigos tuiteros, en nuestra página de internet www.radiodd.org, también ya estamos transmitiendo totalmente en vivo, muy buenas tardes a todos. Claro, claro, ya aquí estamos más puestos que un calcetín, en vivo totalmente. Bueno, por ahí ha habido un atraso con la entrega de las agendas que regalamos en diciembre, disculpen ustedes. Nos han mandado correos los ganadores porque no les ha llegado. El día de ayer tuvimos una plática con Sofía Macías. El problema es que se agotaron las agendas. Ya, y de pronto se acabaron, se vendieron tan bien que se agotaron completamente y ni nosotros alcanzamos. A Sofía por ahí tuvo un problema de comunicación con su editorial y no nos las pudo conseguir a tiempo, pero no hay problema, ya se consiguieron. Ya las van a firmar, ya las van a dedicar, porque recuerden que van autografiadas y dedicadas. Y ya nos las van a mandar. Entonces, un poquito de paciencia. Ya van a tener su agenda 2017 del pequeño cerdo capitalista que estuvimos regalando en diciembre. Bueno, rápido. Muchos correos nos han llegado con relación al asunto este del dólar y bueno, la inseguridad con la tragedia vivida ayer en una escuela allá en Nuevo León. Qué triste situación estamos atravesando como mexicanos en este momento en todos los ámbitos, en todos los rubros. Una tragedia que se da, un tiroteo, un chamaco, un alumno, que se le hizo fácil pues dispararle a sus compañeros. No puede ser posible que estén pasando estas cosas en nuestro querido país. Pero por desgracia suceden. Ahí tenemos una pequeña muestra de cómo se ha desvirtuado nuestro querido país, tan bonito que es México. Tan tranquilo que era. Uno podía salir a jugar a cualquier hora sin ninguna preocupación. Y bueno, son otros tiempos. Qué lástima. Pero bueno, eso en relación al tiroteo de ayer. En cuanto al dólar, que nos han preguntado muchísimo. Hoy, pues obviamente, entre más se acerque el asunto este de Trump y la toma de posesión de la presidencia en Estados Unidos, pues más nos va a afectar a nosotros en nuestra moneda. ¿Por qué? Porque pues el gobierno no ha sabido cuidar nuestra moneda en absoluto, al contrario. Y pues las cifras no dejan mentir, las estadísticas, las matemáticas no dejan mentir. Nuestra moneda es la más devaluada de todo el planeta. O sea, incluso sobre monedas que de plano están perdiendo muchísimo poder adquisitivo, bueno, pues frente al dólar, nuestra moneda es la que más ha perdido. Para que se den una idea de lo grave del asunto, el día de hoy llegó hasta los 22 pesos con 50 centavos. El dólar, lo que les decíamos hace algunos días. Si ustedes van a invertir al corto plazo, compren dólares, ahorita es el momento. Compren, ahorita ya es un poco tarde, eso era hace unos 8 días. De todas formas, si compran ahorita, seguramente mañana van a ganar algunos centavos por dólar. Pero para los que lo alcanzaron a comprar a 19 pesos, pues ya tienen un rendimiento bastante interesante, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad importante de ganancia al corto plazo. Y mañana seguramente ganará un poco más de terreno el dólar frente al peso. Y así subsecuentemente, dependiendo de Es tan frágil nuestra moneda, que lo decíamos el programa pasado, que hasta los tweets de Donald Trump le afectan. Un tweet hace que nuestra moneda se desplome, hace que nuestros mercados tiemblen, hace que los inversionistas dejen de invertir en nuestro país, por eso se debilita nuestra moneda. Entonces, dependiendo de los anuncios que vaya haciendo Donald Trump en los próximos días, ya como presidente, de las acciones que vaya tomando con sus políticas proteccionistas hacia Estados Unidos, pues veremos igualmente una afectación o veremos una recuperación en nuestra moneda. Ahí depende mucho de lo que diga Donald Trump. Imagínense ustedes la gravedad de nuestra situación como país, como economía, que hasta un tuit hace que nuestra moneda se devalúe. Así de grave está la situación. Pregúntenle ustedes a los chinos cuánto se devaluó su moneda con los anuncios que hizo Donald Trump hace algunos días. Nada en absoluto. No les afectó, no les hizo ningún tipo de daño. Les hizo lo que el viento a Juárez, dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la moneda china está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Está bien plantada. Lo que diga Donald Trump, lo que haga, las rabietas que se le ocurran, nada afectan a la moneda china, al euro tampoco, ¿no? Digo, el euro no está muy bien ahorita, pero tampoco está tan mal. Se mantiene. Y si Donald Trump dice que la Unión Europea ya no sirve y que si la OTAN tampoco y que no sé qué, bueno, pues ya eso a ellos no les hacen absolutamente nada. Ellos siguen trabajando y su moneda se sigue manteniendo. Caso que no ocurre aquí en México. Aquí en México basta que casi respire mal Donald Trump para que venga para acá, ¿no? El asunto nos afecte durísimo. Y bueno, pues al gobierno mexicano, pues en realidad se ve que poco le interesa, ¿no? Porque no ha hecho absolutamente nada, ¿no? No ha habido una sola política, algún apoyo, algo que... Ya la Coparmex apenas lanzó nuevamente una campaña. Muchos economistas, muchos especialistas también le han dicho al gobierno qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que nosotros les dijimos hace ya varias semanas, incluso meses. Se tiene que fortalecer el mercado interno, invertir en nuestro mercado, porque no es posible que importemos casi todo. 73% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos y le compramos hasta el maíz. No es posible. Invertir en el mercado nacional, en la industria, en el campo, es importantísimo, es fundamental. Invertir en la educación para que los niños de hoy se conviertan en adultos productivos, gente que sepa hacer las cosas. Ahí es donde urge una inversión, una inyección de dinero, ya no en bonos, ni en coches, ni en aviones, ni en hangares. Ya no, señores políticos, porque se están acabando el país. Ahora sí, ya se lo acabaron. Hemos venido hablando de que el gobierno se está acabando al país desde hace décadas. ¿A poco no? Desde nuestros abuelos y antes de ellos. Ahorita sí, ya estamos al límite. Ya lo dijo Peña Nieto el otro día. Se murió la gallina de los huevos de oro. Bueno, pues ellos la mataron. Ellos son los que la mataron. Y ahorita ya no hay de tela de dónde cortar, ya no hay para dónde hacerse. Entonces ya urge, ahora sí, una política real de austeridad. Pero ya, de inmediato, que los políticos dejen de ganar lo que ganan, dejen de despilfarrar como despilfarran, se acaben tantos diputados, tantos senadores que no sirven para nada, se acabe con tanto partido político zángano que no hace absolutamente nada más que sacarnos dinero a todos nosotros de nuestros bolsillos, que se le dé menos dinero a los partidos políticos. No puede ser que el voto en México sea el más caro del planeta, que nuestra democracia sea tan costosa comparada con países como Estados Unidos, donde cuesta una fracción. Entonces, todo eso se tiene que acabar, pero de inmediato. Y todo ese dinero, porque estamos hablando de miles de millones de pesos, que Peña Nieto decía el otro día, es que si no subíamos la gasolina íbamos a tener que quitar programas como escuelas y proyectos de salud y todo eso. Bueno, pues no es cierto, eso es mentira. Se puede recortar tanto dinero de la política y todo ese dinero invertirlo en nuestro querido México, en la industria, en la educación, en incentivos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las principales fuentes generadoras de empleo de este país, que la maquinaria económica de nuestro país se destrabe, comience a funcionar nuevamente, que ya no dependamos de las remesas de nuestros paisanos, que ya no dependamos de estas cuestiones del turismo, prácticamente ya no dependemos, porque la violencia, ya vean lo que pasó en Cancún, en Playa del Carmen, lo que ocurre en Acapulco, Nos vamos a acabar también el turismo al rato y a ver de dónde vamos a sacar dinero para pagar todo lo que hay que pagar, adivinen ustedes, del bolsillo de todos nosotros. Entonces, no, eso se tiene que acabar ya. Entonces, mañana ya pues toma posesión de la presidencia en Estados Unidos el señor Donald Trump. Increíble, pero cierto. Recuerden que ustedes lo escucharon justamente un día antes de las elecciones allá en Estados Unidos en este programa, que le apostábamos a Donald Trump contra absolutamente todos los pronósticos y ganó. Tuvimos la razón, desafortunadamente, ¿no? Increíble, pero cierto. Pero bueno, ya va a tomar posesión, va a manejar sus políticas proteccionistas, le interesa que América sea grande de nuevo. Todo eso está muy bien, es problema de ellos. Que crezca su país es fantástico. Y el problema nuestro como país es que todo eso que pase allá no nos afecte a nosotros. ¿Sí? Porque a los canadienses, ¿ustedes creen que les preocupe que América sea grande de nuevo? Pues no, para nada. A los franceses, a los alemanes, a los chinos, a los japoneses, les vale un cacahuate si América es grande de nuevo. Es más, hasta les beneficia porque les va a comprar más. A los únicos que les perjudica son a las economías que no saben manejarse, que dependen completamente de Estados Unidos. Y es que el gobierno, y sea del color que sea, porque estamos hablando de que tuvimos PRI, ya tuvimos PAN y otra vez tenemos PRI, todos estos gobiernos le han vendido el país a Estados Unidos. No ha habido uno solo que haya dicho, yo me pongo la camiseta por mi país y vamos a mejorar la situación en México. No, ni uno. Así que, bueno, señores, ya vienen las elecciones del 2018. A ver si aguantamos estos 2 años. Sería complicado. La estrategia sigue siendo la misma. Ya lo escucharon antes aquí. Mucha austeridad. No gastar por gastar. Ahorren todo lo que puedan. Inviertan si es posible. Inviertan en inversiones de bajo riesgo, aunque el rendimiento no sea muy alto, que sea seguro, no que vayan a perder dinero. Y pues ya veremos cómo nos va, ¿no? Vamos a echarle muchas ganas. Si el gobierno no se aplica, porque aquí a nadie le vamos a aconsejar que espere a que papá gobierno le solucione la vida. No, eso no funciona. Y menos con un papá gobierno como el que tenemos, que es irresponsable y le vale queso, ¿no? Lo que les recomendamos es que sí hay que echarle muchas ganas y trabajar durísimo. No está padre que paguemos impuestos y que estos señores se lo roben y lo despilfarren y lo malgasten. Ya ven lo que pasó con Duarte. No es posible. Eso sí ya es algo raya en lo irreal. Lo que hizo el señor Duarte en Veracruz raya en lo irreal, en lo incomprensible, en lo inimaginable. Uno no puede pensar que exista un ser humano tan vil, tan desgraciado, tan maldito, que sea capaz de dar placebos a niños con cáncer. O sea, eso es algo así. Se los juro, todavía no lo creo. Y ya está más que demostrado, ¿no? Parece ser. Pero es algo inconcebible. No me cabe en la cabeza que una persona sea con un alma tan negra, tan malva, como para hacer eso a niños enfermos. No puedo creer. Luego, por otro lado, pruebas de VIH falsas para robarse el dinero. No puede ser posible. No sé, ese señor merece un castigo ejemplar. Algo formidablemente dramático tiene que suceder con esa persona, porque no es posible. Y en nuestras narices, ella y el gobierno, tranquilo. El gobierno no hizo absolutamente nada. La Secretaría de Hacienda, todo mundo le autorizó que hiciera lo que quisiera con ese estado. Y eso es uno. Todavía hay muchos otros, ¿eh? Que seguramente están haciendo cuestiones muy similares. Este es el que ya se vio lo que hizo. Faltan los demás. Imagínense ustedes nada más en manos de qué clase de seres humanos, y así se les puede llamar, estamos. De qué clase de entes estamos. No es posible. Si eso le hacen a los niños, imagínense qué podemos esperar nosotros. No. Trágico, trágico, de verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dice, bueno, Dios nos dice que buenas tardes. Mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, le mando un saludo muy afectuoso. Mi amigo Francisco por ahí anda y nos dice que acaba de escuchar que el jefe de Departamento del Tesoro de Estados Unidos pretende negociar el Tratado de Libre Comercio, pero con beneficio para ambos países, contrario a lo que dice Donald Trump. Bueno, sí, pero mira, mi estimado Francisco, a los políticos hay que creerles, pues yo creo que menos de una décima parte de lo que dicen, ¿no? O sea, ni la mitad, ni la cuarta, ni un octavo, o sea, una cuestión insignificante. Siempre van a decirnos, ¿no? Siempre. Vamos a negociar en beneficio de ustedes. Bueno, pues es que es lo que tienen que decir. pues estamos hablando de diplomacia, estamos hablando de medios de comunicación, de que están a la vista de todo el planeta en sus declaraciones. Y bueno, pues Donald Trump, pues como es, ya la prensa está acostumbrada a sus declaraciones, pero tiene que haber diplomacia, ¿no? No todos pueden ser igual de descarados y lógicamente, pues la gente que está detrás de él va a tratar de manejarlo de una manera diplomática, muy, muy, como sin querer. Pero al final del día, y ya lo vimos con el Tratado de Libre Comercio original, al final del día eso no nos benefició a nosotros en absoluto. Digo, sí, hubo ciertos sectores, ciertos rubros que con el Tratado de Libre Comercio se vieron beneficiados. El problema es que estaba mal diseñado desde el principio para volver a México una economía dependiente completamente de Estados Unidos. Y es lo que ocurrió. Comenzó el Tratado de Libre Comercio y se dejó de invertir en todo aquí en México. Y todo se lo comprábamos a los gringos, todo absolutamente, las hamburguesas, las papas, los refrescos, las grabadoras, las televisiones, todo se los comprábamos a ellos. Y pues pasaron los años y cada vez nos volvimos más dependientes y más dependientes y más dependientes, y en lugar de invertir aquí, nos gastábamos todo allá. Y vean los resultados. Entonces, lógicamente, pues, nos van a decir, no, esto se va a negociar en beneficio de ambas naciones. Pues sí, como todo, y vean los resultados. Ahí están los resultados. Dicen que se entrecorta la conexión. Ahorita vamos a revisar a ver de qué está pasando por ahí. A ver si alguien en Facebook nos puede confirmar esto de que se está entrecortando. Aquí aparente que está estable, ¿eh? Maurilio Pérez nos dice que todo bien en Facebook. Hay que checar en Facebook. A Ninfa Morales, gracias por sus comentarios. Nos está avisando que se entrecorta. También chequen su conexión, la de ustedes, porque tanto es importante nuestra conexión de transmisión como la de ustedes de recepción. Si no tienen el ancho de banda suficiente, pues también se les va a estar trabando a ustedes. Aquí nos dice que estamos bien. Dice Humberto Garza que nosotros qué creemos que se puede hacer como mexicanos para parar todo esto de esa gente, si se le puede decir gente. Pues tenemos que organizarnos, tenemos que unir como pueblo. Desgraciadamente estamos bien separados. Nos han sabido adoctrinar perfectamente bien a lo largo de todos estos años. Que si tú ves Televisa, que si tú ves TV Azteca, que si tú le vas a la América, que si tú le vas a las Chivas, que si tú estás con el PRI, que si tú estás con el PAN. Y nos contrapuntean al pueblo. Nosotros mismos nos ponemos el pie, nosotros mismos decimos, no, es que tú eres americanista, no, es que tú ves Televisa, no, es que esto, no, es que el otro. Y nos estamos atacando todo el tiempo como sociedad y no nos podemos poner de acuerdo. Estamos separados, estamos divididos en múltiples aspectos y por eso no podemos hacer una unión. No podemos trabajar en conjunto como ciudadanos, organizarnos y sacar el país adelante y deshacernos de toda esta pudredumbre política que nos afecta tanto. Y han pasado décadas y décadas y también nos tienen muy adoctrinados en el esquema de la religión, que no me gusta meterme en estos temas porque se crea mucha controversia, pero es bien cierto. En la religión, en lo político, en el entretenimiento, en la educación, desde ahí nos empiezan a meter toda la idea de que si a Duarte no lo agarran, ya lo pagará una vez que se muera y en el infierno. Es que eso no puede ser. Tiene que pagar aquí ese señor, porque yo no tengo ninguna garantía de que del otro lado de verdad vaya a recibir su castigo. Y mucha gente me va a decir, no, sí lo va a recibir. Bueno, perfecto, lo respeto. Pero a mí eso no me convence, desgraciadamente. Y lo mismo va en la educación, que si nos meten, que si el cura Hidalgo era muy bueno, cuando en realidad no lo era tanto, y nomás duró un año él, y se lo echaron, bueno, y lo tienen como héroe. Son muchas, muchas cuestiones, señores. Y aquí lo que debemos hacer primero es apagar la tele un rato, es importante. No importa si ustedes ven Netflix, TV Azteca, Televisa, lo que ven. Apaguen la tele un rato y pónganse a leer. Pero lean cuestiones que realmente les sirvan. No. Toda esa literatura que los adoctrina también. Infórmense bien. Ya las redes sociales son una herramienta formidable. Ahí está toda la información, mucho mejor que en los noticieros, sin filtros ni nada. Infórmense bien. Ya no se contrapunten, ya no se peleen si su vecino es americanista y ustedes son Pumas o Chivas o lo que sean. Eso es lo de menos, es fútbol y ya. Véanlo como lo que es un deporte. Muy bonito y todo, muy divertido, perfecto, pero no se apasionen tanto, porque también eso, que se agarren a golpes afuera de un estadio porque ganó uno, porque ganó el otro, es una locura, es una estupidez. Pero bueno, eso, vamos a comenzar a hacer una unión para que ahora sí todos los mexicanos, todo el pueblo, levantemos la voz y digamos ya basta. Es lo que tenemos. Por ahí se empieza. Y va a ser un camino arduo y va a ser un camino que nos va a tomar mucho tiempo. No es una solución mágica ni milagrosa. Pero si lo hacemos, va a funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Y si vemos que alguien sigue embobado, que porque en la telenovela y que si La Rosa de Guadalupe, y perdonen que diga todo esto, pero es que es cierto, que si el partido de fútbol y que vas a ver porque tú le vas a este, yo le voy al otro. No, pues hablemos con esas personas. Dime, espera, vamos a aterrizarte porque estás muy mal. No podemos dividirnos como sociedad por esas pequeñeces. Cuando el verdadero enemigo, el verdadero mal, está ahí en nuestras narices y nosotros le pagamos para que esté ahí. Es lo peor de todo. Dice Francisco que lo que Trump tiene es, lo que menos tiene es diplomacia. Sí, no, él no tiene nada de diplomacia, él es descarado y déspota y dice las cosas sin pensar. Pero todo su equipo sí es diplomático, para eso tiene ese equipo, para mantener un control de daños, ¿no? Trump se me figura un poquito como a Fox. Obviamente este es mucho más radical que Fox. Pero Fox era igual, Fox decía y decía y decía y la diplomacia le valía queso y siempre tuvo, incluso tenía hasta un, ¿cómo se le decía? Era un señor, no recuerdo cómo se llamaba, un intérprete que traducía todo lo que el señor Fox quiso decir fue esto, ¿no? Lo mismo va a pasar con Trump. Trump va a decir y va a decir y todos sus secretarios y toda la gente que está detrás de él, no, espérense tantito. Lo que quiso decir el señor Donald Trump en realidad fue esto y esto y esto. Porque al final del día, el comercio mundial no se puede, un país no se puede aislar del comercio mundial. Y no se puede radicalizar tanto porque perdería el apoyo de sus aliados. Entonces, pues es lo que va a pasar, ¿no? Y es lo que está pasando. Dice Francisco, eso fue la causa de que en México se manejaba doble calidad, la nacional para mexicanos de segunda y la calidad de exportación. Cuando se abre la frontera, lógicamente tuvimos acceso a mejor calidad. Pues sí, eso es cierto, y a mejores precios. Y nos embobamos, y nos ilusionamos, y nos dejamos llevar, y nos distrajimos de lo realmente importante. Y así vivimos por muchos, muchos años, hasta la fecha. Y abandonamos la industria nacional. Y vean, aquí están los resultados. Esos son los resultados de haber abandonado nuestra querida industria. Tantas cosas que tuvimos en nuestras manos. Acereras, ferrocarriles, mineras. Tantas cosas que tuvimos en manos en nuestros territorios. Y ahora prácticamente las hemos perdido. Todas. No las supimos aprovechar. No la supimos apreciar. Nosotros como pueblo también tenemos gran culpa. Es más, yo creo que el 80% es culpa nuestra. Dice Abdiel que está perfecta la conexión. Muchas gracias. Dice Ninfa que unión es lo que hace falta. Es lo que hace fuerte a todo sistema. Dice Ninfa, exacto. Cero TV, más lectura. TV cultural. Sí, por favor, pónganse a leer, señores. Bien importante aquí. Les vamos a dar toda la información que necesiten para acabar con sus deudas. Para eso estamos. El programa se nos fue en política, ¿va? Pero es que es necesario que ustedes estén enterados de todo esto. Bien importante que estén enterados de todo esto. Qué bueno que les sea de utilidad el programa. Les agradezco muchísimo todos los comentarios que nos hacen a través de Facebook y de nuestra página. Para nosotros son muy valiosos. Nos resulta muy interesante que a ustedes les sirva todo esto que estamos diciendo. Y coméntenlo con sus amigos. El cambio empieza difundiendo. Así es como todo movimiento ha crecido, como todo movimiento social ha tenido éxito, difundiendo, platicando, comentando. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que debemos hacer como pueblo es unirnos. No importa a qué equipo le vayas, no importa qué televisora veas, no importa, y algo bien importante, los políticos son iguales todos, no importa a qué partido político le vayas. La realidad es que todos como pueblo estamos muy mal. Los únicos que están muy bien son los de allá arriba. Los de las altas esferas políticas. Esos están a todo dar, gastándose nuestra lana, robándosela, afectando a niños con cáncer, personas con VIH. O sea, es algo terrible, terrible. Y como sociedad nos estamos echando a perder. Vean lo que pasó ayer con el niño en la escuela. Y ese es un caso. Y vean lo que sucede en Cancún y en Playa del Carmen y en todos lados, en sus colonias. Ustedes lo pueden ver. Yo no tengo que platicarles nada. Ustedes lo pueden ver. Todos ustedes fueron niños, fueron jóvenes. Y todos recordamos esa infancia y esa juventud. ¿Cómo era México en ese momento? ¿Cómo es ahora? ¿Con qué tranquilidad dejamos salir a nuestros hijos a la calle hoy en día? Yo recuerdo perfecto cómo era México de mi infancia y de mi juventud, y yo me salía a la calle y me divertía, y todo era bien tranquilo. Y la gente mayor que yo recuerda todavía un México mejor, y así se ha ido degradando. Ya estamos en fase terminal, señores. Si no hacemos nada ahorita, sí, de verdad, y escuchen mis palabras, si no hacemos nada ahorita en 10 años, ustedes ni se imaginan la crisis tan severa que vamos a padecer. Algo realmente grave, en 10 años, realmente grave, porque se está acabando el país, y ahora sí se está acabando. Nos confiamos demasiado, es hora de abrir los ojos, de organizarnos y de salir adelante. Dice Sony que muy buenas tardes, muy cierto todo lo que comentamos, y él cree que somos responsables al 100%. Yo creo que al 80, el otro 20 se aprovechó de nuestra inocencia, de nuestra buena voluntad, de nuestra fe, de nuestra ignorancia. El otro 20% se aprovechó de todo eso. Dice Joss que está bien que hablen de lo que está pasando en México. Pues sí, es que yo creo que ahorita es importantísimo. Dice Gamaliel Olvera, pues eso, lo que les decía yo hace un rato, ¿qué se puede hacer? Infórmense, señores, apaguen la tele un rato. Infórmense, lean, documéntense. Las redes sociales tienen toda la información ahorita rápida y verás, sin filtros, sin censura. Manténganse al tanto de toda esa información, hablen con los suyos, platiquen de estos temas. Ya es, y poco a poco, digo, no se va a solucionar ni mañana, ni pasado, ni el año que entra. Es un proceso, llevamos años de descuido, años de olvido, años de conformismo, años de mediocridad, porque es la realidad. Entonces nos va a costar mucho trabajo levantarnos, pero hay que hacerlo como nación, como mexicanos que somos. Tenemos que sacar la casta ahora sí, no en un partido de fútbol, no, si la selección, no, eso no es sacar la casta, es un equipo, un fútbol, diversión y ya, se acabó. En donde realmente lo tenemos que demostrar es en este tipo de situaciones, como nación, como país, como mexicanos. Ahí es donde se demuestra. Ahí es donde se tiene que demostrar que existe esa unión, que existe esa organización. Entonces, ya no nos peleemos entre nosotros. Ya no, vamos a unirnos, a platicar con los nuestros, familiares, amigos, vecinos. Para que poco a poco se vayan generando grupos, vaya creciendo esto y en algún momento exista tanta unión que podamos echar abajo este mal gobierno. Ya lo han logrado en otros estados de la República, afortunadamente, ya se han logrado algunos cambios mediante esa unión, pequeñitos, pero ahí se van logrando. Entonces yo creo que podemos conseguir cosas mucho más interesantes. Bueno, pues ya se acabó el programa. Dice Ninfa, y nuestro gobierno se aprovecha de nuestra falta de interés y conformismo. Exactamente, Ninfa, le has dado al clavo. Todos estos años se ha aprovechado de eso. Nos pone lo que queremos ver en la tele. Nos pasa las noticias súper filtradas, sumisos, conformes. La verdad, ¿a poco no? Bueno, pues ya nos vamos. Dice Mau Pérez, si quitamos a EPN, ¿solucionamos algo o ya nada? Pues sí, miren, es lo que yo les decía el programa pasado. Mucha gente dice, es que si quitamos a Peña, pues va a venir otro igual. Pues sí, a lo mejor, pero miren, ese es un ejemplo que les voy a dar. Ustedes tienen una tienda. Muy bonita la tienda, y bien surtida y todo. Y tienen un encargado en su tienda, ¿no? Y ese encargado les roba. Lo saben ustedes, les está robando. ¿Qué hacen? Dicen, ay, no, porque si lo corro, ¿a quién contrato? No, ¿verdad? No, pues lo corro y meto otro. Y si ese otro me roba, va para afuera también. Y así lo tenemos que hacer. Si este señor nos está robando y nos está mintiendo, va para afuera. No me sirve a mí como su jefe, porque es lo que somos. Lo hemos dejado de entender. Pero nosotros pagamos los sueldos de todas esas personas. ¿Pero sabes qué? No me estás funcionando como presidente. Mira, gracias. Bye. Llega otro. Órale. Te vamos a dar la oportunidad. Ah, me robas. Tú también vas para afuera. Hasta que llegue el bueno. Hasta que llegue el que diga, no, pues es que estos mexicanos, si no hago bien mi chamba, me corren y me meten a la cárcel. ¿No? Y entonces vamos a ver un presidente que se va a poner a trabajar. Pero si el presidente dice, nah, pues no me van a correr porque a quién ponen, no pasa nada. Yo les robo descaradamente, les veo a la cara de tontos. Y los mexicanos tranquilos porque dicen, si me voy, ¿a quién ponen? O sea, qué tontería, ¿no? No. Se tiene que ir, si no, no funciona como cualquier empleado. Señor, muchas gracias. Ah, me robó. Cárcel. Órale. Sin ningún tipo de privilegio para usted o su familia porque me robó. Venga el siguiente. Y lo vamos a estar vigilando. Ah, me está robando también. Me quiere ver la cara de tonto. Vámonos. A la reja con todo y chivas, como dicen por ahí, ¿no? Y lo mismo con gobernadores y con alcaldes y con presidentes municipales y con todos, delegados, todos. Que entiendan de una vez que no nos vamos a dejar. Porque pues, hemos vivido así por años y mucha gente lo dice. Ay, es que si quitamos al presidente, ¿a quién vamos a poner? Ay, no puede ser un pensamiento tan mediocre, no me cabe en la cabeza, de verdad. No me cabe en la cabeza. Bueno, ya, y ahora sí ya nos vamos. Ahora sí, sin su fuero, sin nada, nada de fuero, esas tonterías, no, nada, los que mandamos somos nosotros. Bueno, cuídense mucho, de verdad, por ahí hay algunas consultas que nos estuvieron haciendo a lo largo del programa, se las vamos a responder mediante mensaje privado. Para las personas que nos preguntaron sus problemas sobre deudas, este programa, como ustedes escucharon, se nos fue en pura política, pero yo creo que es importante también discutir estos temas, porque al final del día son los que más nos afectan en nuestro bolsillo. Se vienen más alzas en los precios. O sea que es importantísimo que ustedes estén enterados de todo esto. Bueno, cuídense mucho. Un abrazote. Pásenla muy bien. Platiquen de estos temas con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Ya no nos vamos a dejar. Esa es la consigna. Nuestro propósito en este 2017 como mexicanos, ya no nos vamos a dejar. Ya basta. Ya basta. Ya basta de tanto robo, de descaro, de sinvergüenzas, de ladrones. Ya. Yo ya, por lo menos yo estoy harto. Harto. No sé ustedes. Pásenla excelente. Por quinta vez. Nos escuchamos hoy en la noche, tenemos programa de 9 a 10 de la noche, les prometo que ahora sí el programa de la noche va a ser de asesor para deudores, para que nos hagan sus preguntas, nos las manden, con mucho gusto se las vamos a responder. Mi amigo Helmi, muchas gracias por todo y hasta muy pronto.